ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más. A mí me gustaría que en este momento os imaginaseis una cena muy especial, una mesa perfectamente engalanada, la mejor compañía, la mejor comida en la degustación, una noche mágica y perfecta, y de repente se sube el telón. En un escenario aparecen esos actores que de alguna manera nos transportan en otro lugar y tiempo y nos hacen sentir la magia y la fuerza del teatro. Pero esto no es solamente unas simples palabras que uno pueda lanzar al viento, unas palabras que se escriben a vuela pluma. Estamos hablando de una realidad que ocurre al día de hoy en un lugar mágico llamado Caserío San Benito. Allí tengo el placer de saludar al director de la compañía Teatro del Laci, que se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Querido Javier Oliva, buenas noches y bienvenido a este tiempo de radio. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oye, cuéntame, mira, esta idea tiene todos los condimentos perfectos para ser un atractivo, un aliciente perfecto. Un lugar maravilloso, con encanto, lleno de una riqueza patrimonial increíble. Más después, lógicamente, la mejor gastronomía que podamos encontrar en el interior. Y por ende, ya por si faltaba poco, esa atmósfera universal como es el teatro puesto en escena. ¿Cómo nace toda esta idea? Pues esto nace de un feliz encuentro entre nosotros, que estamos especializados en un tipo de teatro cómico popular que se llama la comedia del arte, y es un género propio del siglo XVI y siglo XVII, que nos encontramos con el Caserío de San Benito y se produce pues un momento mágico en el que decidimos aunar fuerzas para crear algo único, ¿no? Que es esta recreación histórica de lo que sería una cena privada con representación de cómicos, que era una cosa que se hacía en la época, pero no existe en España una recreación histórica de este calibre, por supuesto con la gastronomía, como bien has dicho, del Caserío San Benito, que es espectacular, y más ese entorno tan puramente renacentista, cuando a eso nosotros le aportamos nuestro trabajo como cómicos, que además, desde que entras al recinto, desde que entras a la cena, ya digamos que ha empezado el viaje histórico, ¿no? Y se recibe a la gente de una manera, los camareros están vestidos también de época, como que pasas la puerta de San Benito y te pegas un viaje en el tiempo. Pues se ameniza. Sí, digo, sí, sí. Te pregunto que digo que sus mismas paredes ya es una invitación a través del tiempo, ¿no? Con toda la arquitectura y el patrimonio, sin duda, que tienen allí, ¿no? Ese aderezo, ¿no? Desde como luego. Tú estás diciendo, ese aderezo en el que cuando uno cruza el umbral de la puerta ya te están recibiendo, bueno, pues parte de la escenografía, ¿no? Engalanado con los mejores trajes. Sí. Es un ambiente lo más parecido a lo palaciego, ¿no? Ya empieza a cambiar algo. Correcto. En el fondo de nuestra mente. Exacto, porque la gente conoce de representaciones de recreación histórica, bueno, pues está el Corral de Comedia de Almagro, el Corral del Carbón también, el del Príncipe, ¿no? Pero una recreación de lo que era una cena privada en una sala grande de un palacio donde se había llamado a una compañía de cómicos para que se amenizase la velada, eso no se ha hecho. Entonces, a través de este feliz encuentro con San Benito, como te decía, pues nos dimos cuenta de que podíamos aunar fuerza y crearlo, ¿no? Y ofrecerle esto a la gente, y la verdad es que el resultado es una velada espectacular, de un disfrute de todos los sentidos, de la gastronomía, porque los platos de San Benito son famosos, que son espectaculares, y se une una cosa que tanto la gastronomía como el edificio, como el espectáculo que hacemos, cada una de esas tres cosas merecen ser disfrutadas por sí solas, porque, como bien has dicho, podías visitar el caserío y simplemente ver su arquitectura y quedarte enamorado, ¿no? más esos platos de comida, más nuestro trabajo, que por suerte nosotros llevamos ya 10 años haciendo comedia del arte, que es el género este que hacemos, y estamos cosechando mucho éxito. Y el mismo espectáculo que nosotros vamos a representar, bueno, que estamos ya representando allí, ya ha sido seleccionado para en noviembre ser representado en el Corral de Comedia de Almagro, ¿no? Con lo cual es como una unión de tres elementos: de arquitectura, de gastronomía y de teatro, que crea un momento realmente mágico. Estamos hablando de eso precisamente, de la magia. A mí me gustaría recordarle a todos los oyentes que nos encontramos en conexión telefónica con el que es el director de la compañía de teatro del LACI, Javier Oliva, y nos está contando en definitiva la magia, el prodigio que se está realizando ahora mismo precisamente en esta temporada en ese lugar mágico. Vamos a recordar evidentemente su página de contacto, que es www.caseriodesanbenito.com, y con todas las licencias vamos a recordar ahora mismo, ¿por qué no? Porque no hay que perder tiempo. Un teléfono de reserva donde directamente la gente puede ir reservando su mesa, que es el 952-111-103. Yo repito, 952-111-103. Y para los más tecnológicos, repito, la página web www.caseriodesanbenito.com. Oye, cuéntame, entre bambalinas, sin desgranar mucho, porque evidentemente no podemos desgranar la historia, pero ¿qué vamos a encontrar allí y cuáles son las primeras reacciones, ¿no?, del público que haya podido ver el evento? Cuéntame un poco, ¿no?, lo que se suele decir entre bambalinas. Sí, la primera reacción que se produce en la gente es que se sorprenden mucho y digamos que su cara se llena de alegría cuando cruzan la puerta y se encuentran a personajes vestidos de la época del siglo XVI que los reciben y los acompañan al gran salón donde se va a realizar toda la cena y todo el espectáculo, ¿no? Entonces, como que de entrada tú te sales del coche y en tres pasos ya te lleva una sorpresa y dices, bueno, pero yo, ¿en qué época estoy?, ¿no? Y luego, durante la cena, se ameniza entre platos con pequeñas intervenciones nuestras, pequeños momentos cómicos, y cuando ya se ha servido el postre, que se está terminando la cena propiamente, es cuando comienza la representación del espectáculo. Además, para esta ocasión, nosotros hemos decidido montar una obra bastante singular, y es que hemos montado la comedia en la que se inspiró Shakespeare para escribir Romeo y Julieta. Ah, querido, porque qué bueno. No todo el mundo sabe que la tragedia de Romeo y Julieta se inspiró en una comedia del siglo XVI, ¿no? Y como esta comedia pertenece al género en el que estamos nosotros especializados, que este de la comedia del arte, de la improvisación, del teatro popular, pues decidimos montarla para estrenarla en un marco tan incomparable como es el Caserío de San Benito. Entonces, la gente disfruta la historia porque además descubre una cosa que no es conocida por la mayoría, ¿no? Además, hay una sorpresa dentro de lo que es el espectáculo en sí, que aparte del enredo clásico que se está contando, nosotros, por la improvisación, que es la base de este género, metemos referencia a cosas de actualidad que la gente se queda sorprendida, ¿no? Porque nosotros vamos vestidos del siglo XVI, pero podemos hacer referencia a una cosa que haya sucedido prácticamente 3 horas antes del espectáculo, ¿no? Ya sea, pues, no sé, una noticia de índole social o un triste resultado de un partido de fútbol. No me hables de esas cosas, que todavía corren las lagrimillas por mis ojos, querido amigo, y esto es así. La vida es puro teatro. Mira, hay una cosa que me encanta, es decir, tenemos que recordar, porque para los que se acaban ahora de sintonizarnos, ¿de qué están hablando? Bueno, pues estamos hablando de un condimento muy especial, un lugar mágico como es Caserío de San Benito, una velada, una noche, una cena de aquellas de las que el buen yantar, como decía nuestra buena literatura, y encima encima una representación con los mejores actores y actrices que hay ahora mismo, ¿no? A través de vuestra compañía, el Teatro del ACI, y esa obra que tú nos acabas de referenciar, El fantasma de la enamorada, donde nada más y nada menos que William Shakespeare esperó para su inmortal obra, Romeo y Julieta. ¿Qué más se puede pedir? Porque claro, vamos a imaginar, y la gente estará diciendo, bueno, pues esto será muy caro. Pues no, no es caro en absoluto. Yo pienso que es una cosa bastante asequible si tenemos en cuenta el conjunto de todo el valor. ¿Damos algunas pistillas por ahí de cuánto puede salir el tema? Sí, digamos que el precio se va reduciendo en tanto en cuanto se puedan agrupar más número de gente a la hora de hacer la reserva, ¿no? El precio, por ejemplo, si se hace un grupo que vienen de 1 a 5 comensales, sale a 39 euros. Ahora, si el grupito de gente que consigue reunirse entre 6 y 11 comensales, el precio por cada uno ya baja a 37. Y si es un grupo que va de entre 12 a 19 comensales, el precio por cada uno ya baja hasta 34 euros, ¿no? Que es una escala que se ha buscado también para favorecer que la gente pueda disfrutar esto en grupo, porque al final es una experiencia que no es solamente ir a ver una obra de teatro, no es solamente ir allí a cenar, ¿no? Al final la gente se disfruta de un viaje y lo que vive es más una experiencia bonita que luego van a estar comentando y comentando con su amigo y conocido, y si lo han compartido juntos van a tener un bonito recuerdo que incluso ya más de uno nos ha dicho que quiere repetir. Ah, que quiere repetir, qué maravilla. Entonces, de esto se trata, de que colgado que no hay billete, como el otro decía. Sí, además, como el espíritu de este género tiene la improvisación, cada día la obra sale distinta. Pasa lo mismo, pero tiene un aire de sorpresa, que de hecho es sorpresa incluso para nosotros mismos los cómicos, que pueden surgir cosas ahí en el escenario que nos sorprenden a nosotros, al público, y es divertidísimo, ¿no? Además, la misma arquitectura del edificio abre puertas, nunca mejor dicho, a que puedan pasar cosas sorprendentes, ¿no? De hecho, sobre la zona del escenario hay un balcón que en un momento dado se abre y un cómico aparece por un balcón ahí arriba y continúa la historia, ¿no? Muy similar a un corral de comedia. Como se hacía propiamente en antaño, ¿no? Solamente hace falta hacer una especie de repaso, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Para el público llano, en definitiva, para cada uno de nosotros que en definitiva se encienda, o el más de dulce de los aplausos, o ya aprovechando que tenemos tomates sobre la mesa, ¿por qué no utilizarlo también, ¿no? Un poquito, querido Javier. Oye, Javier, en tiempo de conclusión, en tiempo de epílogo, me parece una idea extraordinaria, y no es el canto del perogrullo, porque tiene todos los condimentos perfectos, y sobre todo con ese telón de fondo, ¿no? El telón cultural. Porque qué feo es tener que estar cenando en un sitio cuando saca uno tiempo, cuando uno intenta de alguna manera escapar del mundanal ruido, y lo primero que te ponen es una televisión con no sé qué programa, dando voces, tú allí intentando hablar con quien sea, no puede, y bueno, uno siente un desasosiego tremendo. Y qué bonito es terminar la música muy alta y no consigue hablar con el otro porque está escuchando la última canción de turno, ¿no? Sí. Ahí es donde está todo lo que tú me dices. Y sin embargo, aquí se combinan todos los elementos para una velada singular, diferente, y sobre todo que amenice no solamente al paladar, sino también al espíritu a través de vuestro trabajo. Yo no puedo más que aplaudir desde esta radio esta iniciativa, aplaudir a nuestra amiga también Esperanza, que haya tenido también la valentía, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no poder cambiar y permutar y saber adaptar un entorno como este, no solamente con el propio reclamo, sino también, ¿por qué no decir, haciendo honores a lo que es la esencia de un lugar con historia? Porque la historia y el caserío San Benito son dos palabras las cuales no se pueden dividir. Una última pregunta tengo por hacerte, Javier. ¿Hasta cuándo va a estar la representación? ¿Qué tiempo no tenemos? Venga, para tomar nota. Pues estamos allí todos los viernes y sábados de junio, con previsión a también poder estar allí los viernes y sábados de julio. Bueno, pues vamos. En principio estamos allí, son escenas, y es a partir de las 10 de la noche cuando comienza el evento. O sea, que cualquier viernes o cualquier sábado que la gente vea que puede disfrutar de esto y que tiene la opción de acercarse, puede llamar al teléfono de reserva o puede también aventurarse a aparecer allí a la hora. Bueno, pues yo lo voy a recordar, teléfono de reserva 952-111-103, 952-111-103, y para los más tecnológicos, www.caseriodesanbenito.com. Me resulta exquisito, querido amigo, y más por la excelencia de vuestro trabajo. Querido Javier Oliva, toda la suerte del mundo, la que bien os merecéis. Estaremos presentes de alguna manera por allí para intentar ser testigos precisamente del evento, y por supuesto a Esperanza y a todo el equipo humano que conforma el Caserío San Benito, nuestro aplauso, nuestra consideración, y por favor a toda la gente que nos sintoniza, que no se lo piensen, que hay una alternativa que combina todos esos elementos. Quien se lo pierda, bueno, pues lástima de él. Querido Javier, un fuerte abrazo, enhorabuena, gracias, y como se dice en el largo del teatro, niño, mucha mierda, ¿vale? Muchas gracias.